hace de todo, porque en Cacería del Dodo quiere uno. Porque a la casa del ave Dodo, valuada en 400 mil millones de dólares. Porque en busca del valioso Dodo que se cree extinto. Y otras muchas notas de interés social. Estados Unidos, Sudamérica, África oscura, África más oscura y la más oscura de todas, mi negro. Bienvenidos a Loculandia. ¿Puede pasar aquí, población? Sí, locos y una ardilla. Bienvenido a la tierra del terror. ¿Dónde están? ¡Quiero comer! Dicen que los tres chiflados están locos de atar. Información sobre el dodo. Información sobre el dodo. Rápido, dígame, ¿a dónde vive? ¿Cómo es? ¿A dónde se fue? Dígame. Por ahí. Hacia el dodo. Presentando en persona. ¡Al dodo! ¿De verdad es usted el último de los dodos? Sí, de verdad soy el último de los dodos. Furio, instante. ¡Qué bien! ¡Atrapé al último! ¡Al último de los todos! Sí, de verdad soy el último de los todos. ¿O no, amigos? ¡Sí! ¡Sí!